Buenos días, por fin transmitiendo en vivo. Esta vez nos toca seguir pensando un poquito en las relaciones y el tema que quiero explorar esta semana está inspirada por unos comentarios que hizo su santidad el Karmapa durante hace unos días aquí en la India, durante una sesión de preguntas y respuestas, un intercambio con un grupo de gente de cierta esfera social, cultural, del mundo muy urbano indio. Y su santidad estaba comentando en el cultivo de agradecimiento y aprecio para todo lo que recibimos del mundo, de otros, del cultivo de amor, compasión, cariño para otros. Y la gente es muy respetuosa hacia su santidad Karmapa, reconocen que es alguien muy especial. Pero su presentación no cabe mucho en su manera de ver las cosas, ¿no? Quizás por esto les interesa venir y escuchar estas ideas con tanto contraste con su manera ordinaria de hacer. Son gente de negocio, de cierta esfera social. Y un señor muy, muy honesto, muy bonito, dijo, bueno, su santidad, lo que usted dice me parece maravilloso, pero no imagino cómo hacer en mi caso. ¿Y qué hacemos cuando nosotros sentimos un aprecio y los demás no nos aprecian a nosotros? Y llegó muy pronto al asunto que tenemos en las relaciones, un asunto clave que nos engancha, que nos enreda mucho, que es que hasta cierto punto sí queremos ser bondadosos, generosos, ¿no?, cariñosos, pero a la misma vez a esta voz que está preguntando como ese señor, bueno, pero no, para mí, ¿qué recibo yo al intercambio, no? Y si no me den a mí lo que yo les estoy dando, pues, ¿no?, ¿qué tal el negocio, no? ¿Cómo, dónde voy a tener mi profito si estoy dando más que recibo, no? Y la pregunta era tan como crudamente honesta que el traductor mismo se estaba sonriendo. Como no sarcástico, sino como, pues sí, ¿no?, esta gente que no quiere ser puramente altruista, bla, bla, bla, ¿no? Pero su santidad tomó muy, muy en serio, miró muy como estaba conectando con ese señor, ¿no? Y tomó muy en serio la pregunta, como si esto es una pregunta que se hay que preguntar, que es cierto, ¿no? Y él contestó esta preocupación o este asunto. Déjame averiguar si estoy transmitiendo. Ok, sí. Hola, estamos aquí. Contestó muy honestamente diciendo que sí, esto es algo que se hay que preguntar, ¿no? ¿Cómo manejar esta parte que se nos surge, ¿no?, que duda este asunto? Y su santidad empezó a explorar o presentar una distinción entre dos formas de entendimiento que necesitamos en las relaciones y en todos estos intercambios con otros, en nuestra relación con el mundo en general, en nuestra relación con la sociedad, pero especialmente en nuestras relaciones interpersonales. Y habló de entendimiento podemos describirlo como conceptual o intelectual y entendimiento emocional. Y él dijo que cuando tú ves a alguien que no te está tratando bien o no está actuando de manera como te gustaría, tu parte conceptual puede decir, esto no está bueno, no es conforme con lo que yo le había dado, no es lo adecuado. Y esta parte, este entendimiento intelectual o conceptual que está analizando, ¿no?, la situación y está, ¿no?, sacando sus conclusiones de lo que ve, suele o tiende a asumir que todos lo van a ver, todos van a tomar el mismo entendimiento del asunto. Este entendimiento conceptual o intelectual es bastante unipuntual, es bastante unilateral, o en otras palabras es un poquito ignorante, aunque es entendimiento, en el sentido que no toma en cuenta que obviamente hay otras maneras de ver la situación, que la otra persona está actuando, o tratando, o haciendo algo, no porque lo ve como malo, inadecuado, etcétera, sino porque hay algo en su situación que para esta persona no le parece que esto es la manera que debe de actuar. Y cuando esto lo podemos también aplicar cuando vemos conducta en otras personas, esto también se puede aplicar en el foro político. Cuando vemos conducta que para nosotros no es adecuado, y puede ser que tú miraste desde distintos puntos de vista y realmente es dañino lo que están haciendo, es dañino, es inadecuado. Y puede ser que tienes razón, ¿no?, que tu entendimiento intelectual o conceptual ha correctamente analizado la situación. Y si nada más aportas este entendimiento conceptual o intelectual, es muy, muy difícil cambiar la dinámica. Es muy difícil entrar en una conversación aún con estas personas, con las personas que tú ves como inadecuado desde tu entendimiento conceptual o intelectual, ¿no? Porque esta persona está equivocado y desde su punto de vista tú eres inadecuado, tu punto de vista obviamente, ¿no?, porque para ellos esto es lo adecuado, lo que hicieron, y para ti no lo es. Si queremos poder tomar un paso adelante, si queremos encontrar una base para dialogar, para entrar en contacto, para comunicar, necesitamos la otra forma de entendimiento, que es entendimiento emocional. Y este entendimiento emocional no pregunta qué hizo, cómo lo hizo, cuál era su impacto, cuáles son las consecuencias, sino conecta con la parte de la persona que actuaba de esta manera y trata de entender por qué. ¿Qué es que lo impulsó? ¿Cuál era qué tenía en su mente, qué tenía en su corazón, qué tiene en su fondo económico, social, emocional, físico, que, ¿no?, que formaba una condición para actuar de esta manera? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué está sintiendo? Y cuando estamos cultivando y aplicando esta forma de entendimiento, entendimiento emocional, ya tenemos una base para dejar de estar aplicando estas categorías tan blanco y negras, de malo o bueno. Y ya estamos en una zona, ¿no?, en que lo importante no es de la etiqueta, sino entrar en esta zona muy fluida donde ya podemos cambiar las cosas. Y si cultivamos un hábito de tener entendimiento emocional, estamos básicamente hablando de empatía, de estar cultivando la capacidad de como apaciguar la presencia del yo, ¿no?, en un intercambio, un momento de percepción, de conexión, y estar enfocado en el otro, qué siente, qué piensa. Y sabemos en los intercambios que a veces cuando hay un ego muy fuerte o manifestándose muy fuerte, cuando hay la presencia de las emociones fuertes que están arraigadas en egocentrismo, como el odio, la ira, también como el apego, en estos casos es difícil realmente oír la otra persona. Uno está pensando en qué me está diciendo, por qué me está hablando así, por qué no me dijo esto, esto no es lo bueno, yo le voy a contestar esto, y si me dice ahora está diciendo esto, yo le voy a decir esto. El enfoque, aunque podemos estar más o menos escuchando, el enfoque es muy en lo mío, y no tratando de ver por qué me está diciendo, qué él tiene en su corazón que le hace hablar así, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué le está pasando? ¿Desde dónde viene esto? ¿No? Y esta pregunta, ¿desde dónde viene esto?, es un paso grande, un paso importante en la dirección de conectar, de realmente conectar. Y si seguimos tratando de pensar qué en una relación o qué en una situación, cómo funcionarían dos entendimientos, lo conceptual o intelectual y lo emocional. De un lado, necesitas estar aplicando tu discriminación para ver qué pasa, qué dice, ¿no?, qué está pasando aquí, cómo es su manera de expresarse, qué está comunicando, qué impacto está tratando de tener en mí. Todas esas partes podemos entender con intelecto, con conceptos. La parte del entendimiento emocional es menos verbal. Es basado en nosotros conectar con nuestro corazón para poder conectar con el corazón del otro. Y en general, en nuestro entrenamiento en el camino budista, una parte principal del trabajo que tenemos es abrir el conducto entre cerebro y corazón, ¿no?, de activar todos los neurones que los conectan, aunque no son neurones físicos, ¿no?, porque el corazón que queremos despertar no es físico. Sin embargo, estamos tratando de crear, ¿no?, un intercambio, una relación saludable entre nuestro entendimiento intelectual o conceptual y el entendimiento emocional. Pero para poder hacerlo, necesitamos ir cultivando nuestro entendimiento emocional. Y parte de este entrenamiento es de nosotros ser más hábiles y más despiertos o alertos en saber qué yo estoy sintiendo ahora. Porque si solo estamos enfocados en no, cuáles logros estoy teniendo en este debate o en este intercambio con esta persona, cómo estoy haciendo esta tarea, cómo me va este otro proyecto, no, cómo llego a tiempo, cómo hago esto o el otro, ¿cómo te sientes? ¿No? Y tenemos una... Es muy chistoso porque a pesar del nivel increíble de melodrama de las telenovelas, especialmente las mexicanas, en que nos encanta ver este despliegue enorme realmente de emoción escrito en mayúscula, cada palabra, cada letra, ¿no? ¡Emoción! Sin embargo, las emociones que se nos van surgiendo en las situaciones cotidianas que tenemos no tienen esta música de las telenovelas, ¿no? No tienen los gestos violentos de los actores, ¿no? Y nuestras situaciones vivenciales, ¿no? Por toda suerte, no son tan terribles como las cosas que pasan en las telenovelas, ¿no? Normalmente. Sin embargo, estamos sintiendo, reaccionando emocionalmente continuamente con otros y con nosotros mismos. Y cuando no tenemos un hábito de estar consciente de nuestras propias emociones, las emociones se nos van colorando las reacciones que tenemos, las interpretaciones que tenemos y basado en las cuales reaccionamos de tal manera, ¿no? Hasta que estamos hablando fuerte con alguien que no queríamos dañar, pero las emociones se nos iban escalando sin ni siquiera darnos cuenta. Esto sucede. Por esto, parte de cultivar un entendimiento emocional incluye observar nosotros mismos. Pero en esta presentación que Su Santidad el Karmapa dio, creo que era más bien como en estos términos grandes, la idea es de empezar a ver las emociones en otros, de reconocer que tienen, que otras personas están actuando basado en sus emociones, ¿no? Y a veces una persona dice algo o busca algo, pero tú sabes que realmente esto no es lo que quiere, ¿no? Lo que quiere es apapacho, ¿no? Que a veces yo tengo una amiga que vive esto muy fuerte. Cuando más necesita cariño, abrazo, aprobación, es precisamente cuando más actúa de manera fuerte con otros que nadie se le quiere acercar. Y nuestro entendimiento conceptual dice que su manera de hablar es muy fuerte, no es nada correcto, no está lo adecuado para, ¿no?, mantener una relación de armonía, y vemos que su conducta no parece estar buscando cercanía, pero podemos ir sintiendo, percibiendo el anhelo que subyace estos arranques. Y es cierto que podemos ver que hay personas que tienen a veces lo llamamos una intuición femenina. Así se lo dice. No tengo nadie que preguntar. Intuición femenina o de mujeres. Así en inglés al menos se lo describe. Que es una capacidad de estar más atenta a las emociones. Y es cierto que una mamá parte de su, la manera en que hemos dividido la, el labor de criar los niños, que las mamás son más responsables para cuidar el desarrollo emocional de los niños. Y también simplemente para cuidar un niño, tú necesitas sentir qué hay aquí, ¿no? Y lo vemos, es muy común que un niño está actuando mal y la mamá le observa y dice, él tiene hambre, tiene que comer, ¿no? Que no es otra cosa. Si tú estás mirando y analizando su conducta y mirándolo como no debe de pelear con sus hermanos, no debe de tomar el juguete de otro niño, estás en el nivel de entendimiento conceptual. Pero cuando sientes y lo miras y te preguntas, ¿por qué está actuando así? ¿Qué tiene dentro de él que le está impulsando? Ya llegaste al terreno de tratar de cultivar un entendimiento emocional. Y el cultivo de este entendimiento emocional es algo que se hay que ir como midiendo, en el sentido de que, y esto es como el peligro con contar con intuición, es que a veces es mera imputación, ¿no? Simplemente estamos imputando que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y si no hemos cultivado, trabajado mucho con la habilidad innata que todos tenemos para empatía, si no lo hemos trabajado, a veces podemos tener una situación como caer en situaciones en que pensamos que sabemos que la otra persona está sintiendo, cuando realmente no estamos mirando nuestra intuición en vez de realmente estar enfocado en el otro. Y cuando logramos conectar del corazón y empezar a realmente prestar atención al otro, entonces ya llega el momento para aplicar o conectar con el entendimiento intelectual, ¿no? Para ampliar nuestra perspectiva. Pero parte de este, el entendimiento, cultivo del entendimiento emocional, parte es de estar más como adiestros en reconocer y estar cómodos con nuestras propias emociones, no sentirnos abrumados cuando vemos, oh, esta persona está muy enojado y no lo quiere expresar, pero está muy, muy, muy, ¿no? De saber, ok, esto es lo que hay, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Así que empezando con este aspecto de contemplación o familiarización con nuestro propio entorno emocional, luego es el momento de entrenarnos a prestar atención emocional, ¿no? Y atención emocional es atención plena, es atención enfocada en otro, pero también es emocional en el sentido en que conscientemente trates de abrir el corazón y escuchar el otro, no con las orejas, sino con el corazón, ¿no? De sentir, de escuchar no solo las palabras, sino el tono de voz, observar el lenguaje corporal, ¿no? De ver su mirada, te mira a ti, mira hacia abajo, está muy así cuando habla o como muy así, de ir, ¿no? Observando, realmente observando, prestando esta atención emocional. Y esto, dar a otra persona atención emocional, implica que nuestras propias emociones no nos están dominando. Porque cuando tus emociones te dominan, ¿no? Tú tienes un filtro que pocas otras emociones te van a llegar. Cuando tú estás muy enojado, otra persona te habla cariñoso y no lo oyes. No, es que no traduce en tu idioma, ¿no? Su tono de voz no cuenta dentro la armadura de ira o de enfado que, que has puesto. Así que nosotros mismos, si queremos llegar a tener este entendimiento emocional que nos permite realmente entender el otro, conectar plenamente con otro, tener esta intimidad que realmente buscamos en las relaciones, pero también que nos da la sabiduría que necesitamos para ir dando a la otra persona que necesita para salir de un estado difícil, para poder estar actuando, interactuando y conectando con nosotros de manera más saludable. También este entendimiento emocional nos permite a nosotros ser más tolerante, perdonar cuando hay algo que se hay que perdonar, dar las formas de amor que son eficaces a la otra persona, pero también nos da una riqueza de vida interior, de vida exterior, de nuestras relaciones, porque nuestras relaciones están plenas, ¿no? Están saturadas con vida, ¿no? Esta misma vida que buscamos ver en las telenovelas. Cuando estaba en Puerto Rico tenía que esperar largo tiempo para una cita médica y había una telenovela mexicana. Y para mí era un momento muy rico porque habían pasado meses sin escuchar voces como acento mexicano, y que es muy distinto al puertorriqueño. Estaba como escuché que naturalmente que se me atrayó la atención a esta televisión que había, ¿no? Pero la trama que había era totalmente chistosa, ¿no? Y todo el mundo como mirando esta telenovela tan extravagante. Pero estas telenovelas hiper o mega dramáticas nos atraen porque la vida emocional esto es lo que nos llena, ¿no? Y cuando nos llenamos con emociones dañinas, violentas, insatisfactorias, tenemos vidas insatisfactorias, violentas y dañinas. Y cuando nos llenamos con emociones como saborosas de amor, ¿no? De cariño, de compasión, de generosidad, de agradecimiento. Tenemos una vida amorosa, bondadosa, agradecida. Tenemos una vida saborosa. Así que este cultivo de un entendimiento emocional para nosotros en general, como, ¿no? como individuos, es algo muy, muy benéfico. Pero también en las relaciones interpersonales, las relaciones con personas cercanas, es crucial, es crucial. Y a la misma vez, en términos de la sociedad en que vivimos, ¿no? Estos componentes que nosotros mismos podemos ir cultivando, que hacen la vida saborosa y que nos permiten crecer en las relaciones y conectar verdaderamente. También en la sociedad es muy necesario, ¿no? Había aquí, esta semana pasada, lanzamos el libro del Corazón es Noble, el nuevo libro de Susantela Karmapa. Y había una de las activistas como más destacadas, más respetada en el país, que le habían invitado a ser consejera en un comité pequeño de líderes civiles al gobierno, como un gabinete de consejeros. y trabajaba en este gabinete unos años y hace unas semanas renunció diciendo que el gobierno no está haciendo suficiente para combatir la pobreza aquí en la India, ¿no? Y el nivel de pobreza que hay aquí no se compara con países latinos. De hecho, en la India hay más niños hambrientos, con hambre, con malnutridos, ¿no? Que en toda África, hay más en la India. Y no recuerdo cuál es el porciento, pero como una tercera parte del hambre en el mundo está aquí, en un país, en la India. Y ella renunció, ¿no? Diciendo que no es suficiente. Y ella también hizo un comentario hace poco que ahora hay un movimiento maoísta que están cometiendo actos de terrorismo contra el gobierno, contra todos, bueno, que no son ellos. Es muy violento también en ciertas partes del país. Y ella hizo un comentario que para mí era una llamada a cultivar una forma de entendimiento emocional. Que ella dijo, porque el gobierno había un acto de violencia, y ella comentó y el gobierno estaba de una vez designándoles terroristas y enviando el ejército o tratando de organizar una, ¿no?, una respuesta militar. Y ella dijo que hasta el gobierno no preste atención y pregunta por qué estas personas se están abrazando, ¿no?, el maoísmo. Hasta que no nos preguntamos por qué, ¿no?, no vamos a poder resolver la situación. Y el por qué, cuando averiguamos el por qué de algo así, y yo supongo que es comparable con el narcotráfico en América Latina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué gente que nacen en una familia sale de, ¿no?, de lo, ¿no?, se cría con amor, con cariño, y resulta, ¿no?, caer en, ¿no?, en esta forma de violencia organizada, el narcotráfico, la delincuencia, como se lo llama en México al menos? ¿Por qué? Porque esta es una opción que se ve viable. Y obviamente habrá una parte de la respuesta que necesitamos un entendimiento conceptual o intelectual. La pobreza, oportunidades de empleo, falta de oportunidades de educación, etc. Habrá estas respuestas. Pero también habrá otro entendimiento, ¿no?, para poder, simplemente para realmente poder ver cuáles eran las condiciones, necesitas tener este impulso hacia entendimiento emocional. ¿Qué? ¿Por qué lo hizo? ¿No? ¿Qué había en esta persona que le hizo ver esta opción como atractiva? ¿No? Es un impulso de querer entender la persona tal cual, en su componente, en su forma repleta. No solo como una persona, ¿no?, pobre, sin educación, sino qué buscaba, qué necesitaba, que no encontró en esto. No, porque es cierto que no todos que faltan educación y empleo van a, ¿no?, se juntan con esto. ¿Qué había? ¿Qué más había? Pero simplemente empezar a preguntarnos, asumir que esta persona es como yo, quiere cuidar su familia, quiere tener una, ¿no? Una autoestima, quiere tener confianza, quiere sentirse no responsable, quiere cumplir sus responsabilidades hacia la familia, hacia los, ¿no?, seres cercanos. Entonces, ¿no?, este impulso de preguntarnos por qué y cómo y qué había, esto es lo que cuando lo aplicamos nos hace preguntar las preguntas adecuadas para tener el entendimiento conceptual que nos permite ya resolver problemas muy persistentes, muy, muy viejos en la sociedad. Así que estos dos funcionan juntos en distintos ámbitos, pero esta atención que podemos empezar a prestar al desarrollo del entendimiento emocional tienen estos beneficios en términos de nuestra propia calidad de vida, en términos no económicos, sino de calidad, sabor de la vida, que no depende del nivel económico, en las relaciones, pero también para la sociedad tal cual. Y esa habilidad de entendimiento emocional, tenemos ya una base innata, y lo digo con completa confianza, porque empatía es la base, la capacidad innata que tenemos de sentir que otro siente. Y ya una vez exploramos en otra plática la ciencia, la neurociencia de la empatía, que finalmente llegamos al momento en el desarrollo científico del análisis de las funciones del cerebro, que ya hemos aislado los ciertos lugares en el cerebro donde tenemos neurones del espejo, cuya función es de ayudarnos en conectar con lo que la otra persona está haciendo, ¿no? Incluso movimientos físicos, ¿no?, que cuando otra persona lo hicieron con gente de baile, gente adestrado en baile, cuando ven la forma de baile que ellos conocen, simplemente es mirar el baile, las otras personas bailando, ya se van despertando estos neurones, ¿no? Mientras si es forma de baile que desconocen, los neurones ya no, ¿no? Y son neurones, ¿no?, estos neurones específicos para sentir lo que están viendo. Y ya están como pensando que esta forma, esta capacidad neurológica que tenemos forma la base para nosotros poder vivir en sociedad, ¿no? Porque una persona sociopática es una persona que es incapaz de sentir lo que otros están sintiendo. No percibe cuando otra persona está sufriendo, no conecta con ese sufrimiento y por lo tanto, por haber desconectado, es capaz de hacer cosas horroríficas porque no siente el dolor que está causando. Y esta base natural neurológica que tenemos para empatía es simplemente la manifestación de lo que tenemos en nuestro ser, que es esta semilla de poder conectar con otros, de poder sentir compasión. La empatía es la base. Y cultivando nuestra empatía conscientemente, podemos, lo podemos hacer en distintas maneras. Una es cuando estamos en un intercambio con otra persona que vemos que está, que es emocional en ese momento, está emocional en ese momento, podemos conscientemente apaciguar nuestros pensamientos de nosotros, nuestras emociones, okay, déjame, ¿no? Dejo por al lado lo que yo estoy pensando y queriendo y sintiendo y déjame simplemente mirar a la otra persona, ¿no? Escucharla, tratar de sentir lo que está viviendo, ¿no? Y cuando hacemos esto, la empatía ya está, ya tenemos la base para estar conectando. Y empatía es esta, como este primer paso, ¿no? El primer paso que podemos tomar para tener esta base de entendimiento emocional. Empatía en general, en términos de nuestro cultivo más a largo plazo en el camino budista, empatía no es suficiente. Porque el asunto de compasión es de empezar a beneficiar a otros. Empatía es crucial, necesitamos poder reconocer lo que están sintiendo y conectar con esto para saber qué necesitamos hacer, para identificar las oportunididades que hay para beneficiar a otros, pero más allá de la empatía, una compasión casi inaguantable, que no aguanto que esta persona esté sufriendo. Esto es el siguiente paso que nos hace actuar, ¿no? Que nos hace actuar como esta mujer, Aruna Roy, que trabaja contra la pobreza aquí en la India, que lanzó el libro de su santidad, el Karmapa. No es suficiente que identifico las causas y veo que hay algo. Necesito hacer algo. Actúo. Y actuando así, podemos ir cambiando. Realmente podemos ir cambiando muchas cosas. Pero sin convertir nuestra identificación de una situación con empatía o con compasión, sin como intensificar la sensación de compasión hasta que no pierdes una oportunidad, hasta esto no se cumpla, no hemos terminado el trabajo que tenemos en este camino, que es un camino del cultivo de una compasión universal, total, incondicional, ¿no? Y esto no es donde estamos ahora, ¿no? Bueno, algunos de ustedes quizás, pero en general yo no. Estoy trabajando, ¿no? Tengo mi cara en esta dirección, pero bueno, en mi caso sí falta mucho para poder espontáneamente, totalmente, sin discriminar entre los que siento cercana y los que siento lejos o que desconozco, ¿no? De ir cultivando esta compasión que surge espontáneamente, continuamente hacia todos, por todas las formas de sufrimiento, no solo los burdos, ¿no? Esto es el fin, compasión y amor incondicional y total. No había una tarea. Creo que para asegurarnos que esta plática misma no queda algo intelectual o conceptual, sino también que los conceptos o el entendimiento se convierte en algo vivencial. Me toca darles unas sugerencias específicas para ir aplicándolo, ¿no? Para también tomar este paso de convertir lo que vamos aprendiendo en acción, ¿no? Esto es el aprendizaje, ¿no? Entonces, una sugerencia para tarea sería precisamente de buscar oportunidades de aplicar esta categoría de entendimiento emocional y buscar situaciones en que logras darte cuenta que otra persona está actuando en forma que te parece inadecuada o en, en la que ves que la persona está teniendo emociones fuertes. Puede ser una amistad que tú sabes que está viviendo una separación de pareja o otra situación difícil, y vas con esta persona, buscas contacto, no evitas estas situaciones difíciles, sino buscas contacto con la intención de entenderla emocionalmente. Y lo haces conscientemente, pensando que aquí no se trata de mí, no se trata de mi aprendizaje, mi cultivo de entendimiento emocional, sino quiero tratar de realmente sentir la otra persona, ¿no? Pero para poder hacerlo, como conscientemente soltamos pensamientos de yo, preocupaciones nuestras, ¿no? Y cambiamos el enfoque lo más que podamos en la otra persona, ¿no? Y nuestra tarea es solo respirar y escuchar y mirar la otra persona, estar con la otra persona. La tarea no es de resolver sus problemas, la tarea no es de darles, ¿no?, el consejo que le va a sacar de todos sus problemas, simplemente la tarea es de entenderla plenamente, emocionalmente. Y luego simplemente escuchas, miras sus gestos, das atención emocional, ¿no?, al tono de voz, a las palabras que usa, ¿no?, a la manera en que habla, en su postura física y también en lo que te está diciendo. Y no juzgas ni, ¿no?, formas opiniones, ¿no?, sino simplemente tratas de sentir. Y luego, cuando termina este intercambio, te puedes preguntar si has logrado entender un poquito más del por qué la persona había actuado de esta manera, o si logras realmente sentir lo que la otra persona está sintiendo, no, si has entendido su situación emocional. Y puedes, también esta tarea se puede hacer en, ¿no?, en reuniones en el trabajo, especialmente si no te toca contribuir mucho, puedes estar observando, ¿no? Puedes escoger una persona para realmente tratar de prestar su atención, tu atención, ¿no? Cómo reacciona cuando los otros hablan, cómo esta persona, cómo se mueva, cómo cambia su posición, ¿no? Cuántas veces mira su reloj, cuántas veces envía textos. Y simplemente empiezas a cultivar esta capacidad de abrazar la persona con tu atención y con tu corazón. Esto sería la tarea. A ver cómo les va. Al menos de tener como en nuestro blanco de cualidades que podemos cultivar y de áreas en que sería muy fructífero para nosotros trabajar, pero también que donde sí tenemos ya estos recursos innatos de la empatía, ¿no?, etcétera, compasión, de tenerlo como un recurso que ya hemos identificado que aquí está. Lo puedo aplicar, lo puedo aprovechar cuando sea necesario. Y creo que vamos a ver que es necesario mucho tiempo este entendimiento emocional. Que aprovechan la semana.